con la cara manchada de miel sobre un fondo de verde, y después dejo que el mar calme mi ansia de verte a ti. Y ese pelo que guarda el olor de primavera sedienta de amor, que suelta calor cuando la niebla tapa el sol. Y a ti, y a esos ojos que ahogan la luz, los planetas bañados de azul, cielo de gris lejos de aquí. Está emborrachando el sabor de amar, me gusta tanto que yo te pido más y más. Está emborrachando el sabor de ti, me gustas tanto que no me canso de pedirte a ti, a ti. Está emborrachando el sabor de amar, me gusta tanto que yo te pido más y más. Está emborrachando el sabor de ti, me gustas tanto que no me canso de pedirte a ti, a ti. Las manos que saben hablar en silencio mientras la ansiedad rompe mi voz y manda en mi cuerpo. Tú, esa piel que en la oscuridad es una nube que puedo abrazar, quiero abrazar, se deja abrazar. Me está emborrachando el sabor de amar, me gusta tanto que yo te pido más. Está emborrachando el sabor de ti, me gustas tanto que no me canso de pedirte a ti, a ti. Está emborrachando el sabor de amar, me gusta tanto que yo te pido más.